elecciones 2015 en Radio Nacional y estamos comunicados con Radio Nacional Chaco, con Blanca de la Riega, que es periodista de allí. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué podría decir? Que estamos todos en cuero, nosotros también acá, esperando. No tengo ningún problema, pongámonos en cuero todos los que estemos dispuestos. Bueno. ¿Cómo está la resistencia hoy? Bueno, primero digamos que la pegó el Servicio Meteorológico Nacional. Bien. Porque se está cumpliendo prácticamente en toda la región el pronóstico de mal tiempo, de mucha lluvia, incluso tormentas, algunas bastante fuertes, sobre todo en horas de la madrugada. Ajá. Pero nada de esto ha opacado esta jornada electoral y sobre todo la masiva participación de la gente. Esto de alguna manera es como una cita, casi de amor que tenemos los chaqueños. Cada vez que elegimos presidente, bueno, en septiembre hemos elegido gobernador y vice. Y qué bien que estuvieron, fue la prueba. Chaco la verdad que el Chaco frenó una movida que se venía muy fea, ¿no? Es que lo charlábamos con mucha gente amiga y que no vive en Resistencia y que de alguna manera consume esos medios que ya sabemos y que en cierta forma habían preparado ese clima espantoso de posible discordia y de fraude, palabreja que se puso así como de moda el último tiempo. Sí. Y entonces nosotros que somos chaqueños, en mi caso, bueno, soy chaqueña, soy nacida en Resistencia y afortunadamente tenemos cierta gimnasia en esto de la democracia. Yo les decía, chicos, no se preocupen, Resistencia o Chaco en definitiva, jamás hemos tenido conflictos de ninguna índole. Pueden producirse pequeños problemas, los propios que suelen ocurrir en cualquier mesa, en cualquier escuela, pero jamás hemos tenido problemas en las elecciones, y mucho menos hoy. Por eso destacaba, ¿no?, la participación. En mi caso yo voto en un barrio. Ajá. Un barrio bastante lejano del centro de la capital. Y realmente ha llovido mucho, entonces ir a votar en ese barrio significa embarrarse. Uh-huh, sí. Y sin embargo, podíamos ver, bueno, a las familias enteras, gente grande que incluso ni siquiera tendría ya la obligación por ley, digamos, de acudir. Sí. Hacerlo con esa cosa de alegría, ¿no?, de ir a elegir al presidente, ¿no? La verdad que sí que se vive, se ve esa emoción, ¿no? Esa onda. Es cierto. Y bueno, en este caso, como dato para agregar, les comento que aquí la mayoría del electorado es femenino. Un 50,41% del padrón son, mira, mujeres las que vamos a votar. Ajá. 863.288 son los chaqueños habilitados para elegir presidente. Sí. En cuanto a los jóvenes, el voto joven, ¿no?, entre 16 y 17 años, son 32.824, que representaría casi un 4% del total del padrón. Ajá. Así que, bueno, siguió lloviendo. Por momentos hay mejoría en cuanto a eso, ¿no?, a la lluvia, pero esto va a seguir así, aparentemente va a seguir lloviendo, y aparentemente, por lo que sabíamos, ya ha votado aproximadamente un 40%, o tal vez un poquito más ya a esta hora. Ajá. Del padrón, así que estamos ahí disfrutando de esta jornada electoral, como todos en el país. Bueno, Blanca, contanos un poquito de Resistencia. Cuando llega el fin de semana, ¿dónde se va a pasear la gente de Resistencia? Mira, siempre contamos que Resistencia tiene, últimamente ha crecido mucho en pequeños lugares donde disfrutar de música, por ejemplo. Ajá. La gente que viene a Resistencia aprecia mucho el tipo de público que somos, porque tenemos la costumbre de, qué sé yo, de cierta música que por ahí no es la, también la, también por supuesto la música de festivales, pero aquí justamente hace, a ver, un par de meses, creo que fue en julio, estuvo Santiago Giordano, ¿lo conoces? De la FM folclórica. Ajá, sí. Formando parte, conduciendo él, haciendo su programa desde aquí, desde un lugar que se llama Secual, que sería el Centro Cultural Alternativo. Ajá. Donde se hizo una escala más de todo un ciclo que se llama Huella Argentina, en el que también, bueno, tuve la suerte de participar, de formar parte como gente de la radio, de Radio Nacional Resistencia. Y aquí estuvieron Liliana Herrero, Juan Falú, Juan Quintero y Luna Monti. Estuvo un ángel que se llama Nahuel Penici. Decimos ángel porque no sé si alguna vez lo escucharon, a Nahuel Penici. Es un chico muy joven, jovencito, ciego, que toca la guitarra de una manera muy rara, zurdo encima. Ajá. Y entonces lo digo riéndome porque él también se ríe cuando cuenta la anécdota de lo que fue su primer contacto con un profesor de guitarra, ¿no? En caso se claro. muere el profesor de guitarra, claro. porque el tema es que ya de por sí ver tocar la guitarra a un zurdo es diferente. Sí, claro. Pero además él coloca la guitarra sobre el regazo, ¿no? Ajá. Entonces tiene un modo muy particular y una voz angelical. Bueno, y él también estuvo además compartiendo con todos los músicos locales. Así que un poco esa es la movida. Te puedo contar que hay un fileteador. Hay una fama de que es una ciudad con mucha movida cultural, resistencia, de muestras, de arte, de todo. En este caso la fama es no es puro cuento. No es puro cuento. Es así. Claro. ¿De siempre o de hace o de cuándo? No, de siempre. Porque ajá. ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, cuando uno habla de resistencia, sobre todo, generalmente están las referencias así tipo estereotipo, valga la redundancia, sí. del Fogón de los Arrieros, del Perro Fernando. Pero esto es parte de nuestra historia, y ese lugar, el Fogón de los Arrieros, de alguna manera es como la referencia de lo que fue siempre Chaco. Es decir, el chaqueño o los chaqueños tenemos una cosa así de una avidez por todo lo que sea cultural, y además hay referentes aquí dentro de la música, dentro de la literatura. Bueno, ustedes lo conocen a Mempo Giardinelli, nuestro claro. nuestro chaqueño famoso, pero también Miguel Ángel Molfino, en fin. Hay mucha movida realmente, hay muchos cultores de las distintas disciplinas artísticas que ya son como referencia, sobre todo en los circuitos menos comerciales. Claro, eso te iba a preguntar, Blanca. Gerardo te saluda. Sí, ¿qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Si además el público de Chaco, por lo que contabas vos, en algún momento dijiste que también le gusta ir a la gente, digamos, es un público abierto que va a este tipo de espectáculos, por más que no sean de gente tan conocida, como que van a descubrir ahí en... Pero totalmente se enganchan y eso hace que, por ejemplo, Liliana Herrero, yo la nombro a Liliana porque... definitivamente Liliana Herrero es un referente de un modo de cantar, sí, claro. y además de una postura ante el hecho artístico que no es la clásica cantante popular como se la tiene dentro del estereotipo, ¿no es cierto? Es decir, no es Soledad, por permítanme claro, no, sí, sí, está claro. la comparación, ¿no? Y Liliana cada vez que viene se siente como en casa, porque a su vez, bueno, es amiga de Coqui Ortiz, se hace amiga de Lucas Monzón, en fin, de varios músicos chaqueños que a su vez vienen trabajando desde hace mucho tiempo y que de algún modo han creado como una especie de corredor o de circuito no comercial, y que sin embargo los chaqueños disfrutamos muchísimo. Así que, bueno, un poco eso sería el digamos, la característica del público de aquí. Blanca, así que siempre vuelven como a casa. Claro. Blanca, nada, te mandamos un beso grande. Dentro de un ratito vamos a estar escuchando a Liliana Herrero. Mira vos. Sí, bueno, te la vamos a dedicar. Preguntale qué siente cada vez que viene a Resistencia Chaco y al Secual. Y ella te va a contar seguro. Muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto. Un abrazo grande para todos. Hasta luego. Hablábamos con Blanca de la Riega desde Resistencia de Chaco, de periodista de Radio Nacional de Resistencia. Ya venimos.